en la página de Facebook, Servicio Social Tec Campus Monterrey. Este 11 de enero es la fecha límite de registro. ¡Inscríbete y vivamos juntos con sentido humano! El Tecnológico de Monterrey, en conjunto con la Architectural Association de Londres, te invitan a participar en el diplomado Metropolitan Landscape, el cual explora el papel visionario que puede desempeñar el diseño dentro de la llamada era urbana. Si estás interesado en conocer los últimos conceptos urbanos, críticos, ecológicos y paisajísticos, este diplomado es para ti. Inscripciones y mayores informes en el 01800-800-2114 o en el email educacion.continua@itesm.mx. Fecha de inicio, 18 de enero. ¿Sufres de estrés crónico? ¿Te irritas o molestas rápidamente? ¿Te desesperas con facilidad? ¿Sientes tristeza crónica o depresión? Entonces el curso de reducción de estrés basado en mindfulness es para ti, en el cual te enseñamos a vivir el aquí y el ahora sin perderte en el pasado o futuro que te angustian y te desgastan. Basado en el modelo de la Universidad de Massachusetts e impartido por el Dr. Javier Gutiérrez Ornelas en las instalaciones del Hospital Zambrano Elion. Para mayor información, comunicarse al 8888-0601 y 8888-0600. Aprende a vivir una vida plena practicando mindfulness. Cupo limitado. Si buscas variedad,